Escuchadme, escuchadme. Esta es la pura verdad. Pelear lleva a matar, y matar lleva a guerrear. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. El Piño, arte terrorista, anarquía tropical presenta. ¿Nos escuchamos? Creo que sí. Bueno. Ahí estamos. Esto es... El Gran Quilombo Antifascista. El mejor programa de la radio. Del universo, ¿qué? Ay, ya van a empezar con sus mamadas. Transmitiendo desde Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Llamen a sus abuelitas libérrimas. Destapen sus cervezas bien elodias. Saquen sus bocinas al barrio y sintonicen el quilombo. Acompáñenos a divagar y sobre todo a babosear entre historias e ideas ácratas y libertarias. No te lo puedes perder. Comenzamos. El Gran Quilombo Antifascista. El mejor programa de la radio y del universo. Ay, ya no mamen. Bueno, ahí estoy. Bueno, pues ahí estamos, estamos aquí ya en el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en vivo desde Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. Y pues bueno, el día de hoy estoy solo, pero no estoy solo. Estoy solo porque no está Ojuela, se tuvo que ir de vacaciones nuevamente y ya no sabemos qué hacer con esta muchacha. Pero el sindicato lo está analizando ahí puntualmente, a ver cuáles son las cláusulas de sus vacaciones, porque se toma demasiadas vacaciones la Ojuela, ¿no? Pero como es parte de un sindicato anarquista, hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Entonces, pues no hay ni cómo hacerle. Pero no estoy solo porque el día de hoy nos está acompañando aquí un compañero que ahorita vamos a presentar. Pero bueno, esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo en vivo desde Regeneración Radio para todo el universo, los inframundos, los supramundos y los intermundos posibles. Y el día de hoy está con nosotros el compañero César, que él es miembro de el proyecto editorial La Voz de la Anarquía, que es parte de la Federación Anarquista Ibérica, pero que no nos viene a hablar de este proyecto ni de la federación, sino nos viene a hablar de un poco de varias cosas, pero que están ahí ligadas a un proyecto de investigación que él realizó y que tratan desde un poco Plotino Rodacanati, los inicios del socialismo, podríamos decir libertario en México, la escuela socialista de la razón y el socialismo, la rebelión de Julio Chávez López, ¿no? Ahí un poco, ya nosotros hemos hecho programas al respecto, pero en la investigación que realiza este compañero, pues se puede ver de una manera un poco más clara como quiénes eran estos personajes, ¿no? De repente están envueltos ahí en un halo mítico, ¿no? Que se da a partir de investigaciones históricas de antaño, que se dan por sentadas como verdades. Y bueno, pues él en su investigación pues encontró como algunas cosas que nos ayudan a esclarecer al respecto de estos personajes y de los procesos sociales con los que estuvieron implicados. Entonces, pues un saludo a César. A casa, si quieres saludar a la banda. Hola, ¿qué tal a la banda? Buenas tardes. Pues como ya me presentó el compañero, soy César, participante del proyecto editorial La Voz de la Anarquía. Y bueno, una aclaración ahí, es de la Federación Anarquista de México. Ahí este... ¿Qué dije? De la Federación de Ibérica. Ah, no, porque... bueno, me trasladé un poquito. Sí, sí, sí, ya me mandaste al otro lado del charco. Un lapsus brutus de acá. Sí, sí, sí. Pero, bueno, pues como comenta el compa acá, pues aquí presentando un poco el proyecto de investigación que se ha realizado sobre Plotino Rodacanati, y bueno, especialmente la cuestión sobre la escuela de la razón y del socialismo, que igual hay muchas problemáticas ahí respecto a las cuestiones históricas, a las cuestiones de los nombres, que bueno, pues ya poco a poco iremos tratando a lo largo del programa, ¿no? Pues así es, ¿no? Y pues bueno, va un saludote para toda la banda que nos esté escuchando, ya sea que nos escuche por internet en Regeneración Radio, o si nos llegaran a estar transmitiendo desde La Que Huelga Radio, pues también un saludote para la banda que nos esté escuchando por la frecuencia de La Que Huelga. Y pues bueno, nos vamos a ir un cortecito musical y ahorita regresamos a darle a los temas que vamos a estar platicando por acá. Mientras no le cambien, nos pueden mandar mensajitos, ya sea por las redes sociales de Regeneración Radio, en Facebook Regeneración Radio, en Twitter Regeneración-R y o al Facebook del Gran Quilombo Antifascista, así lo buscan y por ahí nos pueden mandar mensajitos también, saludos, chistes, injurias, lujurias y lo que sea que se les antoje, ¿no? Entonces, pues por acá andamos. We'll be right back. Estás escuchando Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Emancipa la palabra. Hagámonos en colectivo y libres. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y pues bueno, vamos a comenzar un poco hablando sobre Plotino Constantino Rodacanati, un personaje un tanto desconocido en la historia del socialismo en México, un tanto sí porque por lo general no es conocido, salvo en algunos sectores, por ejemplo del anarquismo, y esto porque se le liga directamente a la llegada de las ideas libertarias a México y a partir de ahí a la construcción de proyectos ya meramente anarquistas, ¿no? Pero si nos quisieras platicar un poco, ¿quién fue Plotino Rodacanati? Pues mira, ahí como comentas tú, Rodacanati es como un personaje bastante difuminado, ¿no? O sea, incluso personalmente fue a mí yo tampoco lo conocía muy a bien, ¿no? Tenía vagas nociones sobre Rodacanati hasta que pues un compa Cabo, que aprovecho para mandarle saludos, fue el que me hizo el comentario más acerca de Rodacanati y esta cuestión de la escuela, ¿no? Y ya me empecé a interesar, me empecé a adentrar en los textos de Rodacanati y bueno, pues ya adentrándose un poco, buscando en libros, pues uno se va dando cuenta de este personaje que tenía ya mucha tendencia libertaria desde un principio, ¿no? O sea, perteneció a una familia que eran los Rodacanaques y que tras las invasiones turcas a Europa, bueno, la familia de Rodacanati pues se separa, ¿no? Y se esparcen por diferentes partes del continente europeo y bueno, específicamente su familia se queda en Grecia y es ahí donde, bueno, nace y crece y se desarrolla, ¿no? Desafortunadamente no hay mucha información de Rodacanati respecto a su niñez, ¿no? O sea, lo poco que se conoce es igual lo que comenta José C. Valadez, de que su padre era médico que participó en las guerras de liberación de Grecia y bueno, pues fallece su padre unos días, unos meses antes de la liberación de Grecia frente al Imperio Turco. Y bueno, de ahí se trasladan a Austria, él igual también da un viaje en donde participan unas rebeliones, que es un poco, un tanto extraño, ¿no? Porque Rodacanati fue siempre muy pacifista y a lo mejor no sabemos si por la juventud o por esta necesidad que él ya tenía de liberación, pues participa, ¿no? Bajo el mando de Lajos Kossuth. Y bueno, a final de cuentas estas rebeliones pues fueron aplastadas, también reprimidas, y él se lanza a Berlín a estudiar medicina. Y bueno, ya estando ahí en Alemania, pues como muchos de los jóvenes en aquella época, en el siglo XIX, pues son seducidos, ¿no? Por la filosofía de Hegel principalmente, pero igual se va adentrando en el estudio de Krause, ¿no? También Krause es un referente muy importante porque de él es de donde viene la noción del racionalismo, que incluso dentro de la investigación yo me aventuro un poco a afirmar que él tiene una noción anticipada de la educación racionalista, incluso que Paul Robin, ¿no? Y bueno, no se diga un poco antes que Ferrer Guardia. Obviamente él no tenía ya como muy conceptualizado esta noción de educación racionalista o que perfeccionada la cuestión de Ferrer Guardia, pero sí ya tenía esas nociones, ¿no? De la educación racionalista. Entonces también se adentra en otro importante filósofo que también marca dentro de este proceso que lleva aquí a México, que es Baruch Spinoza, esta idea del panteísmo, ¿no? Esta filosofía de que Dios lo es absolutamente todo, no un Dios como el catolicismo, ¿no? Que lo personifica en tres entes, sino como toda naturaleza. Y que también él logra amalgamar mucho, ¿no? Entonces también ahí mismo se adentra en esos estudios. Y bueno, también no se sabe muy bien, pero también se acerca ahí ya a lo que es la propiedad de Proudhon y también a las ideas de Fourier, ¿no? Incluso en 1850 él comenta en una carta a Salacosta que se aventura a conocer a Proudhon. Y que bueno, queda impactado por la personalidad de Proudhon y pues él como que todavía tenía estas tendencias pues burguesas, ¿no? Y Proudhon es un referente muy importante también en esta tónica del proceso cuando él llega aquí a México. Entonces, él está en un vaivén ahí dentro de Europa. Y llega un momento en que pues él se entera de que aquí en México hay una serie de decretos hechos por Comonfort para realizar algunos experimentos con las comunidades indígenas y campesinas de México. Y pues intenta venir, pero pues igual se entera, ¿no? De que inicia o estalla la Guerra de Reforma, lo que le imposibilita la llegada. Y bueno, pues se aventura nuevamente, se va a Barcelona, donde va a tratar de perfeccionar su español. Y bueno, ya tras el estallido de la Guerra de Reforma, pues él se aventura, se viene para acá, para México. Y bueno, una cosa importante o que yo destaqué dentro de esta investigación es la comparativa que hace Ángel Capelletti entre Rodacanati y Bakunin, ¿no? O sea, Bakunin también llega al continente americano en el mismo año que Rodacanati y es como que muy interesante también esta cuestión de historias paralelas, ¿no? De hecho, una de las tónicas de esta investigación es el paralelismo. En la primera parte de la investigación me refiero mucho a la cuestión de lo que es la Revolución Francesa, el proceso de la Revolución Francesa, unos años poquito antes del estallido, y cómo se va dando este proceso y cómo da cabida al inicio del pensamiento socialista, ¿no? Y cuando analizamos ese proceso de la Revolución Francesa con el proceso que tiene México, son procesos muy parecidos. Entonces, a lo mejor no es un paralelismo históricamente crónico, ¿no? Vertical, pero sí son muy similares. Entonces, igual esta cuestión del paralelismo entre la historia de Bakunin y de Rodacanati, el paralelismo entre las cuestiones de las organizaciones obreras y campesinas en la década de 1860. Entonces, sí, como que intenté marcar un poco esta cuestión de las historias paralelas. Y pues retornando un poco a Rodacanati, bueno, pues ya cuando él llega aquí a México, pues se va dando cuenta, ¿no? Que con el conocimiento teórico de Fourier y de Proudhon, que a pesar de que son dos autores a veces contrapuestos y que Proudhon criticó mucho el pensamiento de Fourier, hay una síntesis muy importante, ¿no? Que Proudhon y Fourier hacen que ellos se enfocan mucho en la cuestión de la organización campesina, ¿no? Ya sabemos que Proudhon como no tenía mucho peso sobre lo que era el movimiento obrero, debido igual al contexto. Fourier igual, ¿no? Todavía no estaba tan industrializado o industrializada Francia del siglo XIX. También Francia tuvo un proceso bastante lento a comparación de Inglaterra, que era su competidor principal. Y bueno, Proudhon y Fourier hacen énfasis, ¿no?, en la organización agrícola. Entonces es igual, Rodacanati ve en México el campo propicio para realizar este tipo de organizaciones. Y cuando llega a México y él llega a Veracruz en febrero de 1861, y bueno, en su camino de Veracruz a la Ciudad de México, pues se va dando cuenta que las organizaciones campesinas ya están, de hecho, ¿no?, ya hay una base. Que obviamente pues es devenida desde pues ya hace muchos siglos, al menos aquí en México. Y bueno, él pues se anima, ¿no? Ya llegando aquí a la Ciudad de México, pues se da cuenta que los decretos pues ya fueron olvidados. Ya lo que fue la Guerra de Reforma pues dio paso a otro tipo de leyes, las famosas, valga la redundancia, leyes de reforma, en donde se da, empieza a dar esta desamortización, ¿no? De lo que es la iglesia, la milicia, y que afecta también a los gremios campesinos, a los gremios indígenas. Comienza toda esta cuestión de quitarle, de fragmentar la tierra, y vuelvo a lo mismo, a esta cuestión del paralelismo, ¿no? Que fue muy similar lo que pasó con Francia, ¿no? O sea, se empieza la desamortización de tierras y empiezan a fragmentarse. El campesino muchas veces y el indígena se ven en la necesidad o en la obligación de tener que emigrar a las ciudades, y en lo que van a terminar transformándose en el nuevo proletariado mexicano, ¿no? Entonces, pues él comienza a hacer un trabajo, intenta en algún momento ingresar a la escuela de San Ildefonso, no es aceptado en la escuela, y bueno, no hay documentos precisamente que hablen a qué escuela ingresa, solamente hay una noción de que él entra a dar clases a una escuela preparatoria, y bueno, publica la famosa cartilla socialista, y bueno, algunos alumnos conocen la cartilla socialista y se dan pues a la tarea de buscar a Rodacanati, bueno, al autor de la cartilla, y es ahí donde forma el famoso grupo, ¿no? Igual muchos autores hablan o le ponen nombres del grupo socialista, el grupo de jóvenes socialistas. Yo no trato como que de enfocarme mucho en esa cuestión, ¿no? Más bien a los procesos, y bueno, ahí destacan varios compañeros, Hermenegildo Villavicencio, Santiago Villanueva y Francisco Salacosta, pues son los más conocidos, ¿no? Y Villavicencio y Villanueva, pues como precursores y organizadores del movimiento obrero en la Ciudad de México. Salacosta también, pero ya un poco más, algunos años después. Salacosta se enfocó más con Rodacanati a la organización campesina. Y bueno, pues a partir de ahí empiezan sus labores de propaganda, ¿no? Ahí es donde comienza ya esta labor ya menos abstracta, digamos, de Rodacanati, y ya se lleva directamente a la práctica. Sí, como acá nos platica César, Rodacanati es importante para la historia de los movimientos y del pensamiento socialista en general, y en particular del pensamiento socialista libertario o anarquista, ¿no? Porque justamente Rodacanati es, si bien no el que trae las ideas socialistas como tal, ya había habido ecos de las ideas de Proudhon por acá anteriormente, ¿no? Pero él es el que trae las ideas socialistas y el que conforma, digamos, de alguna manera, por ejemplo, la primera publicación socialista publicada en México justamente es esta, la Cartilla Socialista, que data de 1865, ¿no? Los primeros grupos que se nombran a sí mismos socialistas es este grupo, ¿no? O que no sabemos si sí se nombraron a sí mismos, pero que tenían, se conformaban alrededor de la idea socialista, ¿no? Es justamente este grupo que algunos llaman el grupo de estudiantes socialistas, ¿no? Y que después es conocido como la social, ¿no? Y los primeros procesos de organización, no de organización obrera o campesina, sino de organización con una tendencia socialista y ligada a las ideas socialistas, es justamente a partir de la acción de este grupo, ya no de Rodacanati solamente, sino del grupo conformado con él. Y por esto es importante, ¿no? Porque de alguna manera Rodacanati sí es parte de un parteaguas, ¿no? En la historia de México y de los movimientos que se van a conformar de ahí en adelante. Sí, digamos ideologizada, ¿no? Porque en 1850 es donde empiezan a nacer las mutualidades, todavía durante el gobierno de López de Santana, ¿no? A raíz de estos gobiernos tan voraces, y los obreros se ven en la necesidad de comenzar a organizarse, ¿no? Y empiezan a formarse los grupos mutualistas. Algunos historiadores hablan que bajo las ideas de Proudhon. Realmente yo no he encontrado como un referente que realmente estas organizaciones mutualistas tengan, digamos, las ideas proudhonianas, pero sí hay, ¿no? Obviamente empiezan con esta cuestión de la autodefensa de las cuestiones obreras, la cuestión de los ahorros, ¿no? Para poder apoyarse cuando algún obrero se enfermaba, cuando algún otro obrero moría, ¿no? Y eran más estas cuestiones, algunos reclamos hacia los patrones para la reducción de horas de trabajo, el aumento salarial a las mujeres, a los niños. Entonces, digamos que lo que realiza el grupo de Rodacanati, pues es hasta cierto punto una organización ya ideologizada, ¿no? Con ciertos fines, ya no tanto a solamente la reclamación de mejores salarios o a la organización de la clase obrera, sino ya hay ciertos puntos específicos dentro de la lucha tanto obrera como campesina. Entonces, sí tiene mucha relevancia en este aspecto Rodacanati, que bueno, desafortunadamente ha ido relegándose mucho de la historia libertaria, al menos aquí en México, y que desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, muchos de los trabajos que se han realizado pues son pues de tendencia marxista, ¿no? Incluso hay autores que llegan a decir que Rodacanati pues fue precursor del marxismo aquí en México, cuando pues realmente no fue así, ¿no? Y es un poco esta complicación del academicismo, ¿no? Del marxismo dentro de las escuelas, que se da esta tendencia, ¿no? Como que a tratar de acaparar todo movimiento socialista fue marxista y se analiza desde la visión marxista. Entonces, pues yo trato de hacer un análisis desde la visión libertaria, pero también crítica, ¿no? No es como... como tratar de decir, no, sí, Rodacanati fue esto y fue la bandera y el estandarte y Salacosta y Villanueva, sino decir, sí tuvieron sus errores, sí hubo algunas cuestiones, a lo mejor tácticas en las que se fallaron, y a tratar también de desmitificar un poco, ¿no? Porque a veces la banda tendemos como que a santificar a los personajes. Entonces, pues una de las cuestiones es que antes que libertarios, antes que socialistas, antes de lo que se quiera, pues fueron humanos, ¿no? Y hay que seguir ese proceso humano, y que concluyó con este tipo de procesos, ¿no? Importantes, como lo comentas, pero sí hay que tratar de mantener también una cierta línea crítica respecto al movimiento. Sí, claro, acá un poco... lo que señalabas, ¿no? Me parece como, claro que desde luego, que desde cierta lógica, Rodacanati es el iniciador del marxismo, porque es el que trae las ideas socialistas, ¿no? Uh-huh. Y es en los periódicos de estos grupos donde se empiezan a difundir incluso las ideas de Marx, ¿no? Sí. No significa que Rodacanati haya sido marxista, que esa es como la trampa en la que cae la academia marxista de repente. Y se dice, claro, como en los periódicos de estos grupos se publicaban cosas sobre Marx, entonces son marxistas, ¿no? Rodacanati tenía posiciones muy críticas sobre Marx, ¿no? Pero tampoco es como, entonces, como decías ahorita, ¿no? Tampoco es que Rodacanati haya sido anarquista en sí mismo. Traía un planteamiento libertario, tenía una cercanía con planteamientos libertarios. Sin embargo, hace rato, fuera del aire, tú me comentabas, ¿no? No hay una reivindicación como tal de él como persona, como anarquista, ¿no? Del grupo sí, ¿no? De Salacosta sí hay reivindicaciones, ¿no? Pero de él como persona, él se reivindicaba socialista en este término amplio, ¿no? Ligado a ideas de Fourier, ligado a ideas de Proudhon, ¿no? Pero no se definía como anarquista en sí mismo, ¿no? También en una época en que definirse como anarquista tampoco era como muy muy cotidiano, pues, ¿no? Sí, era bastante temido, ¿no? Incluso, bueno, adelantándome un poquito en el tema, pues cuando se empieza esta cuestión de Julio López y algunos periódicos lo tachan de comunista, de rabioso comunista, ya está esta idea, ¿no? Contra este tipo de tendencias o de pensamientos. Y sí, efectivamente, Rodacanati en algún momento, en algunos de sus textos, él definía el anarquismo como caos, como desorden, ¿no? Entonces, no había como tal una reivindicación, y que posiblemente algunos autores le critican a Rodacanati, ¿no? Así como que, bueno, a ver, traes las ideas de Proudhon, que son anarquistas, y tú no te reivindicas anarquista, pues, ¿cómo está ahí es como una contradicción, ¿no? Pero que a final de cuentas volvemos a esa misma tónica, ¿no? Rodacanati nunca se definió tal como anarquista, sí como socialista. Como igual vuelvo a repetir, y que comentas tú, más hacia una tendencia socialista libertaria. Y a final de cuentas es Salacosta el que se reivindicaría netamente anarquista, pues ya pues en la década del 70. Y bueno, es igual, ¿no? Igual comentabas hace un momento de que ya se conocían algunas ideas de Proudhon, ¿no? Melchor Ocampo, que intentó hacer una reproducción o la transcripción del sistema de contradicciones económicas de Proudhon. Y bueno, eso no implica que él era anarquista, claro, ¿no? Entonces, es en esta tónica más o menos en la que se va. Aunque tal vez ahí como la discusión de Rodacanati y su definición no pasaría por su definición textual, sino sus definiciones políticas, ¿no? Y ahí es donde me parece que sí, claro, que es mucho más cercano al anarquismo que al marxismo, porque en sus definiciones políticas justamente él se acerca, aunque mantiene una influencia muy fuerte en él, y él siempre lo reconoce, es Fourier, ¿no? Él se acerca a concepciones de Proudhon contra el Estado, ¿no? Y entonces ahí es donde uno puede tal vez caracterizar no una definición textual, sino una tendencia, ¿no? Y ahí es de donde se agarran los anarquistas para decir Rodacanati es el iniciador del anarquismo, ¿no? Pero claro que al ser una figura emblemática, ¿no? Pues va a haber una pugna histórico-ideológica por ver de quién era, ¿no? Exactamente. Sí, incluso igual dentro de la investigación también hay un apartado en el que hablo sobre los socialistas utópicos, ¿no? Enfocándome principalmente en el personaje de Fourier, y más bien esta cuestión, ¿no? O socialistas utópicos o socialistas libertarios, ¿no? Mucha de la crítica que se le hace, que le hace el marxismo a estos socialistas, refiriéndome a Saint-Simon, a Owen, al mismo Fourier, habla de esta cuestión de que solamente su pensamiento era hacia ay qué bonito, ¿no? Y pero pues no se puede, es una utopía, ¿no? Tu organización o la organización social por la que propugnas pues es literalmente imposible, pues es utopista, ¿no? Entonces realmente mucho del trabajo que hizo Fourier, que hizo Saint-Simon, fue una crítica muy aguda dentro de esos propios textos, aunque sí definían ya una sociedad futura, ya había un dejo de cómo debía ser la organización en un futuro, había una crítica muy aguda hacia el sistema principalmente capitalista, ¿no? Saint-Simon y Fourier fueron como que los más agudos en este aspecto, y que bueno, pues después Marx retomará, ¿no? Para poder también él tener sus nociones, igual que de Proudhon. Sí, y pues bueno, ¿no? Con esto entramos un poco, ¿no? Porque justamente el trabajo de César no solamente es sobre Rodacanati, sino esencialmente sobre un proyecto que echó a andar Rodacanati junto con otra banda, ¿no? Que también marcó un... Que es un referente, pues, en la historia, sobre todo en la concepción de las luchas agrarias, ¿no? Que ahorita vamos a regresar a hablar de esto, ¿no? Un poco igual este bloque, ¿no? Rodacanati se vuelve importante no solamente por haber estado en ese momento y haber sido partícipe de estos parteaguas históricos, ¿no? Rodacanati se separa un poco de estas, por ejemplo, críticas que se le hacen a la concepción de lo utópico, ¿no? Como es señalado por Marx y por Engels, ¿no? Porque él plantea y se involucra cuando se constituye este grupo alrededor de él, ¿no? Plantean ya procesos organizativos, ¿no? Y procesos organizativos tanto en el campo algunos y otros en la ciudad, ¿no? De este grupo parten los organizadores obreros y los organizadores campesinos, ¿no? Y a partir de ahí deviene un proceso de luchas obreras y campesinas con tintes socialistas y que, como dices, a partir de 1971 empiezan a reivindicar muy fuerte el concepto ya anarquista, la concepción anarquista del socialismo, y que antes del 71 hay unas cercanías con ese concepto, ¿no? porque de este grupo justamente empiezan a traer todas estas concepciones socialistas, a trabajarlas desde una perspectiva libertaria. Exactamente. Y pues bueno, nos vamos a ir a una musiquita y ahorita vamos a regresar. Seguimos acá con César platicando sobre Plotino Rodacanati, la Escuela de la Razón y del Socialismo, y más adelante de Julio Chávez López. Así es que no le vayan a cambiar, todavía están a tiempo de sintonizar la Regeneración Radio, de sacar las bocinas ahí al barrio, ¿no? De sentarse en la esquina con una caguama bien fría, ¿no? Ahí en chanclas y en short, esperando la lluvia. Y ahorita regresamos. Esto es Regeneración Radio. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. Es el pilar político que junto al capitalismo perpetúan un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo en vivo desde Regeneración Radio. Ahí los mensajitos que nos quieren hacer llegar por las redes sociales de Regeneración Radio. En Facebook así le buscan, Regeneración Radio. En Twitter, Regeneración-R. Y en el Facebook del Gran Quilombo también nos pueden hacer llegar mensajitos. Por ahí le buscan el Gran Quilombo Antifascista y por ahí nos pueden hacer llegar mensajitos. Ahí preguntas para el César, a qué hora sale por el pan, si si tiene planes al rato, lo que quieran preguntar ahí, pueden preguntarlo. Y pues bueno, vamos a seguir un poco, ¿no? En el bloque anterior nos estaba platicando César un poco acerca de este personaje que fue Plotino Rodacanati. Obviamente no nos dio toda la historia, ni nos va a dar aquí toda la historia en las que estuvo participando Rodacanati, porque es bastante amplio. Nada más como comentario ahí cultural, brevario cultural, ¿no? Plotino Rodacanati, aparte de participar en estos procesos donde se conforman los primeros organizadores obreros y los primeros organizadores campesinos de tinte socialista, que tienen un sesgo bastante libertario, ¿no? Aparte de eso, Plotino Rodacanati incursiona en escritos filosóficos, importancia en discusiones filosóficas. Incluso su última etapa aquí en México la dedica justamente a discusiones filosóficas, ¿no? Pero también se adelanta en muchas concepciones, incluso dentro del propio anarquismo, ¿no? Hay concepciones en Rodacanati que obviamente después enarbolará Kropotkin. No es que Kropotkin haya retomado de Rodacanati, ¿no? Pero Kropotkin sostendrá posiciones similares a las que concebirá Rodacanati en cuestión, por ejemplo, los planteamientos del anarcocomunismo, que no establece Kropotkin, sino que Kropotkin enarbola, ¿no? Rodacanati ya los planteaba algo similar, ¿no? Los planteamientos de la relación de la ciencia con en este caso con el anarquismo que planteaba Kropotkin, Rodacanati diría con cuestiones similares, ¿no? Hacia 1800, entre 1870 y 1880, ¿no? Entonces, habrá también un desarrollo de las ideas que se da aquí en esta región del mundo, ¿no? Y que se empata con nociones que después famosos escritores del anarquismo como Kropotkin harán surgir y harán entrar a la discusión del movimiento obrero anarquista específicamente, ¿no? Además de esto, habría que decir ahí para el brevario cultural de Rodacanati, Rodacanati fue el fundador de la Iglesia Mormona en México, ¿no? Rodacanati tenía una concepción religiosa, él se reivindicaba cristiano y decía que el socialismo y el cristianismo eran concepciones similares, ¿no? Que las dos hermanaban, ¿no? Y las dos llevaban hacia el ser humano, hacia la libertad, ¿no? Y él nunca renegó de esa concepción religiosa. Y después, cuando él ya no puede actuar en los círculos obreros o en los círculos campesinos por la represión que se da, él construye, él funda la primera iglesia, él es el primer elder de la Iglesia Mormona Mexicana, aunque es destituido a los 2 años y es excomulgado a los 2 años, se pelea con la cúpula mormona norteamericana y lo excomulgan y es olvidado, y hoy incluso los mormones no saben nada de Rodacanati, ¿no? Pero acá, sobre todo en este bloque, nos interesa que César nos plantique un poco de este proyecto que se vuelve esencial para Rodacanati, ¿no? Porque es donde él concentra lo que él quería venir a hacer a México, ¿no? Que es la escuela que históricamente se ha conocido con el nombre de la Escuela del Rayo y del Socialismo, pero que, bueno, César nos va a dar ahí otra versión, ¿no? Pues es bien chistoso, ¿no? Porque, pues igual, checando la bibliografía, los textos de los historiadores, pues no hay así como un quién, ¿no? No hay a quién echarle la culpa de esta deformación sobre el nombre de la escuela, ¿no? Del rayo y del socialismo. En algún momento, platicando con algunos compas, me dijeron, ¿qué tal que era a lo mejor, pues, el contexto, ¿no? De Chalco, a lo mejor ellos, dentro de su concepción teológica, ¿no? A lo mejor algún dios del rayo, ¿no? Pudo haber sido también en esta tónica, pero difícilmente puede ser así, ¿no? En esta cuestión en la que yo me centro de la Escuela Libre de la Razón y del Socialismo es porque en una carta que le envía Rodacanati a Salacosta dice, ¿no? Mi escuela es la libre de la razón y del socialismo. Entonces, bueno, esta carta la cita a Valadez y es donde yo me agarro de ahí, ¿no? Porque pues ya analizando dices, bueno, el rayo, pues no sé de dónde. Y tampoco hay un documento donde se diga la Escuela del Rayo. Exactamente. ¿No? Lo que hay es ya a partir de los textos de los historiadores que dicen era la Escuela del Rayo, ¿no? Pero no se sabe de dónde viene, por qué le decían la Escuela del Rayo, ¿no? También por ahí se hablaba mucho, ¿no? La lógica del momento en el mundo socialista también era como el rayo de la ciencia, de la razón, ¿no? El rayo que nos va a llevar hacia el sol. Entonces, pero no se sabe, en realidad no hay un documento en el cual se basa esta concepción de la Escuela del Rayo. Exactamente. Incluso algunos otros periódicos de la época decían, ¿no? Que tenían igual tenía otro nombre, ¿no? La escuela moderna y libre. Entonces también está esta cuestión o esta concepción ya también de una educación moderna, ¿no? Efectivamente, eso es lo que comentan los periódicos. Yo me quedo con lo que dice específicamente Rhoda Canati, que su escuela es la de la razón y la del socialismo. Y bueno, de ahí es donde partimos, ¿no? Igual la razón por esta concepción que él tenía de la educación racionalista, ¿no? Como que va un poco más acorde a esta cuestión del rayo. Platícanos, ¿qué fue la escuela de la razón y del socialismo? ¿Qué era esto? ¿Era una escuela donde se enseñaba español, matemáticas? ¿Cuál era el planteamiento de Rhoda Canati? ¿Cuándo surge? ¿Por qué? Fíjate que es algo bien curioso, ¿no? Hay algunos autores que dudan de la existencia de esta escuela, pero ya yéndonos a los documentos, yéndonos a las fuentes, a los periódicos, pues realmente en 1865, cuando se da esta separación entre el grupo de Rhoda Canati, que vuelvo a decir, lo conformaban Salacosta, Villanueva y Villavicencio, pues hay una separación. Villanueva y Villavicencio, bueno, deciden quedarse en la Ciudad de México y comenzar a organizar a los obreros. Y Rhoda Canati, como comentaste al principio del bloque, pues todavía tenía esta idea, ¿no? Muy, muy, muy influida por Fourier de los falansterios, ¿no? Las organizaciones campesinas. Entonces él decide trasladarse a finales de 1865 a la región de Chalco. Y bueno, él ahí es donde comienza su actividad de propaganda y decide organizar. Primero él llega a Chalco con la idea de organizar los falansterios, pero el contexto en el que se sitúa Chalco, tengo que hacer un paréntesis ahí, la región de Chalco es un punto clave dentro del México decimonónico, ¿no? Era un centro comercial. Era un punto clave porque colindaba con varios estados del norte, del sur y del propio centro. Entonces, era una durante la guerra de reforma y durante la guerra de intervención francesa, Chalco fue un punto clave y específico, ¿no? Entonces Rhoda Canati llega ahí y tras este despojo de tierras que se da por las leyes de reforma, pues es un contexto muy complicado para que Rhoda Canati pueda comenzar a organizar falansterios. Entonces él se da cuenta que por el momento la única forma de poder organizar y llevar a cabo las ideas de Fourier y de Proudhon, pues es mediante la educación, ¿no? Igual en la investigación, pues me centro mucho en la escuela, porque a final de cuentas el anarquismo y el socialismo tienen mucho esta base de la educación, ¿no? La educación obrera, la educación campesina, bueno, yéndome un poco a esta cuestión un poco más específica. Y bueno, él decide realizar este experimento de la escuela y bueno, poco tiempo después lo alcanza Francisco Salacosta y él empieza en un pequeño establecimiento y ahí va la cuestión, ¿no? Hay otros autores que dicen, bueno, no era escuela porque no era la infraestructura de una escuela, no había salones, no había grupos, pero también hay que darnos cuenta que la necesidad de educación pues ya como que quedaba de lado esta cuestión de que si había un lugar o si no había un lugar. Y bueno, ya haciendo un poco la comparativa, adentrándome en documentos, pues se va dando uno cuenta de que, bueno, el gobierno intenta instaurar ciertas escuelas, pero lo hacen las cabeceras municipales, lo hacen puntos clave de los lugares, de las ciudades. Y en otros sectores donde hay haciendas, no hay esas escuelas, ¿no? Entonces, hasta cierto punto el gobierno es un tanto laxo y permite que se lleven a cabo o se realicen otro tipo de experiencias educativas. Y Rhoda Canati ahí es donde intenta, ¿no? Hay algunos que, como lo comenté, piensan que no existía esta escuela, pero para esta misma tónica de que el gobierno intentaba llevar una educación hacia todos los sectores, permite, ¿no?, que se lleve a cabo esta escuela, y el gobierno era muy, pues como el gran hermano, ¿no? O sea, andaba siempre vigilando las escuelas, y cuando se instauraba una escuela, pues estaba siempre la vigilancia del gobierno. Entonces, pues dices tú, si no hubiese existido la escuela, pues más bien, si el gobierno hubiera sido de este modo, pues simplemente no hubiera existido esta escuela, ¿no? Esta experiencia. Entonces, cuando llega Rodacanati, pues recibe a los pequeños de los peones, de los indígenas, de los campesinos, donde se les enseña en las primeras letras, ¿no? Obviamente sabemos que por el contexto, pues los trabajadores y los niños, pues no tenían acceso a este tipo de educación, que igual algunos compañeros pues me han dicho, pues era una educación pues muy colonialista, ¿no? Porque no respetaba la cultura de las organizaciones, pero a final de cuentas hubo esa necesidad principalmente para hacer conocer a las personas pues del sometimiento al que estaban siendo presas. Entonces comienza esta parte, y por las noches Rodacanati, por la tarde noche, recibía a los peones, a los trabajadores, donde también se les enseñaba español y se les enseñaba ya la base de la organización a partir de las ideas de Fourier y de Proudhon. Y bueno, ya encontrando algunos documentos de referentes al Estado de México, hay algunos documentos que dicen que las escuelas que eran, digamos, especiales o hasta cierto punto privadas, hablando en este contexto actual, que decían que las escuelas privadas debían de mantener a los niños durante las mañanas educándolos, y por las tardes y los días festivos se le educaba a los peones, ¿no? Entonces sí hay ahí una similitud, ¿no? Entonces dices, a final de cuentas, Rodacanati era lo que hacía y era lo que la ley establecía, ¿no? O sea, si eres una escuela privada, los niños por la mañana, los trabajadores por la tarde, y volviendo, es la descripción que da Rodacanati, ¿no? Entonces, igual, desafortunadamente, no encontré archivos específicos respecto a la escuela. Yo me aventuré a ir a Chalco y a Tlalmanalco y a estar buscando ahí en archivos. No pude encontrar los documentos referentes a la escuela, pero sí encontré en el archivo de la Ciudad de México unos documentos de Rodacanati, donde él después crea una escuela popular en 1882, y él manda un recorte de un periódico donde viene, digamos, por decirlo así, el currículum de la escuela, ¿no? En la escuela se enseñaba filosofía, se enseñaba historia natural, se enseñaban lenguas, el alemán, el italiano, el propio español, lenguas clásicas como el latín, el griego. Entonces ya te vas dando cuenta que, pese a no encontrar los documentos de la escuela en sí, pues sí sabes que Rodacanati tenía un plan, ¿no? O sea, sí seguía un cierto programa, por decirlo así, de estudios. Y bueno, entonces ya eso nos va guiando un poco que realmente la escuela existió como tal, ¿no? No encontramos los documentos, vuelvo a lo mismo, específicos, pero ya con estos análisis que podemos ir dándonos cuenta, pues ya nos hay indicios, vamos dando. Sí, exactamente. De que sí, justo con esta otra escuela, ¿no? De, a ver, no, Rodacanati estaba hablando de un, traía un proyecto, uh-huh. ¿no? Y era un proyecto que él venía cocinando, ¿no? Que venía ligado a su planteamiento de los falansterios, ¿no? O sea, venía ligado a su planteamiento de... respondiendo como a estas críticas, ¿no? De si era colonial, pues sí, ¿no? O sea, y en ese momento los obreros y los campesinos tenían también, empiezan a tener la exigencia de esa educación. Exactamente. ¿No? Estos planteamientos de coloniales son de ahora, ¿no? Y habría que ver qué tanto empiezan como un planteamiento desde la academia colonial. ¿No? Exacto, sí. Porque los obreros, una de las reivindicaciones clásicas de los obreros y de los pueblos campesinos es queremos acceso a eso que no nos están dando acceso, ¿no? A las letras, ¿no? Que es colonial, sí es colonial, pero por medio de esas letras nos están haciendo pedazos, ¿no? Por medio de esas letras nos despojan, y como nosotros no sabemos leerlas, no sabemos cómo defendernos, ¿no? Entonces, pues sí, si era colonial, pues sí, ¿no? Pero... si la gente accedía a esa escuela es porque necesitaba y hacía suya esa necesidad de leer, ¿no? Y entonces es, pues sí, sí era colonial, ¿no? Pero pues esto de la decolonial pues viene después, ¿no? Y viene de, es más como una postura académica, ¿no? De vamos a ver si los pueblos indígenas no quieren aprender a leer, ¿no? Sí, efectivamente, incluso cuando tú lees los documentos, pues la en los archivos, pues la gente no sabía leer ni escribir, ¿no? Era otra persona la que realizaba las cartas en nombre del pueblo, ¿no? Porque el pueblo entero no sabía leer. Entonces, era de ahí de donde los hacendados se agarraban, se aprovechaban, ¿no? Para despojarlos de las tierras, para explotarlos y todo, toda esta opresión que se ejerció sobre el campesinado, sobre el indígena, pues hasta 1910, ¿no? Es eso que comentas tú, ¿no? Esa necesidad de quererse educar. Y bueno, es lo que intenta Rodacanati, ¿no? Para que la gente se organice, para que tenga bases para poder realizar la lucha, ¿no? Como lo comentamos en los bloques anteriores, ya había un dejo de la lucha, ¿no? Tanto obrera como campesina. Y bueno, final de cuentas también Rodacanati en esta escuela lo que va a dar es un aspecto ideológico con un fin en común, ¿no? Que es la reestructuración de la sociedad, la búsqueda de la fraternidad, ¿no? Muy, muy, muy característica de Fourier. Y la organización falansteriana, ¿no? Ya yéndonos a lo concreto, porque teóricamente Rodacanati pues propugnaba por un federalismo, ¿no? Pero él sabía que esta cuestión internacional federalista pues no era todavía como posible exactamente. Pues él entonces dijo, pues vámonos a centrar en lo pequeño, en lo concreto, que son las organizaciones falansterianas, ¿no? Entonces ahí es donde sí la organización está más influida por Fourier que por el mismo Proudhon. Sí, ¿no? Además aquí hay que recordar justo algo con lo que empezaste este bloque, ¿no? Y es la importancia de los procesos educativos para el anarquismo en particular y para el socialismo en general, ¿no? Y que esto, más allá de, por ejemplo, si la escuela de Rodacanati era o no una escuela en forma, como hoy entendemos escuela, ¿no? Habría que irnos al contexto histórico, al momento histórico, ¿no? Y ver, por ejemplo, los procesos educativos obreros anarquistas a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, en Europa, en Francia, y que no eran meramente escuelas como tales. Exactamente. ¿No? Y que no se hablaba de formar escuelas, sino de sindicatos como escuelas, ateneos, otras conformaciones que no eran necesariamente escuela, pero que cumplían la función educativa, ¿no? De difusión de ideas, pero también de difusión de capacidades a partir de estos conocimientos científicos, que además era en boga, ¿no? Se estaba en la época del positivismo, donde la ciencia, la razón empiezan a ser encumbradas como lo que nos va a llevar hacia la verdad, ¿no? Y entonces era como que la ciencia está al alcance de la gente, que los conocimientos estén al alcance de la gente. Sí, exactamente. De hecho, esta concepción, pues ya digamos esta cuestión académica del siglo XXI es de que si no era una escuela como tal, si no había una estructura, entonces no es escuela, ¿no? Y eso es lo importante que tú comentas, ¿no? O sea, había otro tipo de procesos y esta cuestión de la escuela, estamos hablando de una educación y de una escuela alternativa, ¿no? No estamos hablando de una escuela institucionalizada como la concebimos hoy. Entonces eso es lo importante, ¿no? Y esta tónica, ya yéndonos un poco más a lo pedagógico, esta idea del racionalismo que tenía Rodacanati era a partir de la experiencia viva de la persona, ¿no? Él decía, la persona para que pueda tomar una decisión y pueda saber si realmente lo que está haciendo es verdadero o es falso, es a partir de la experiencia, ¿no? Y para que una persona pueda tener un desarrollo integral, el contexto debe ser el propicio para que la persona pueda llevar a cabo este desenvolvimiento, ¿no? Íntegro del que habla Rodacanati. Entonces, él es lo que trata en la escuela de dar este contexto propicio para que el campesinado pueda acceder a la lucha y pueda acceder a condiciones mejores. Entonces, esa es otra parte que tiene relevancia, ¿no? Rodacanati sí tiene un pensamiento como tal pedagógico, vaya, vuelvo a lo mismo, que va respecto a la experiencia de la persona, ¿no? La experiencia es la que le va a dar la capacidad de poder discernir. Y bueno, Eso es otra parte de la investigación que se realiza, y es a partir de Krause, ¿no? De la filosofía de Krause que él retoma para esta concepción pedagógica que él tiene. Entonces, desafortunadamente, pues el contexto pues era muy adverso, ¿no? Como lo comenté, Chalco era un punto de partida de disputa, de constantes rebeliones, de enfrentamientos entre los conservadores y los un liberales. Un enclave de hacendados también. Exactamente, ¿no? Y exactamente, o sea, los hacendados también cumplieron pues un punto clave en este proceso. Y que no permitían este acceso a la educación, que mantenían oprimida a la gente, ¿no? Entonces también es esta importancia de la escuela, ¿no? Da pie a muchas cuestiones que igual se retoman en la investigación. Yo creo que aquí es importante entender una ruptura, ¿no? Hoy a más de un siglo de la instauración de un proyecto, digamos, de la modernidad en México, ¿no? Pues ya casi un siglo de la instauración del Estado moderno, del capitalismo moderno, ¿no? De la última etapa de su consolidación de 1920 hacia adelante, ¿no? De repente creo que llegamos a pensar a partir de lo que la institución nos ha dicho que pensemos. Y en ese sentido podemos plantear esta ruptura en entender escuela como, ¿no? Entender Exacto. escuela como nosotros fuimos a la escuela, una institución donde se nos enseña a leer, a escribir, a sumar, a restar, o que si tienes la posibilidad de llegar, pues te van capacitando para integrarte al mundo laboral, ¿no? Si es en ese sentido, pues sí, tal vez no era una escuela. Exacto. ¿No? Acá es de repente como que justo confundimos o juntamos escuela con educación o con pedagogía. Exacto. ¿No? Y son sí. concepciones diferentes, ¿no? Tal vez desde un lado, cuando dicen escuela, se puede entender una cosa, desde otro lado, o sea, pero no se está hablando justo de ese tipo de escuelas, ¿no? La escuela de Rodacanati, así como las escuelas obreras de la época o posteriores, ¿no? Tienen objetivos específicos, ¿no? No, sí es acercar el conocimiento a la gente, porque en esta concepción racionalista, obviamente el conocimiento se asume como parte de lo que te va a poder dar la capacidad de emanciparte, ¿no? Pero no solamente buscaba dar el conocimiento a la gente, sino tenía objetivos, ¿no? Tenía objetivos sociales, tenía objetivos políticos, tenía objetivos específicos que tenían que ver con ideas de revolución, con ideas de libertad. Exactamente, de hecho, si ya nos vamos un poco a la cuestión pedagógica o a la cuestión educativa, los objetivos de la educación son eso, ¿no? El desarrollo íntegro del individuo, ¿no? En la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la libertad. Pero que desafortunadamente los procesos históricos y, como comentas tú, el capitalismo, pues ha distorsionado o ha cambiado de objetivos lo que es la educación, ¿no? O sea, ya la educación pues va centrada a que te pueda, a que termines una escuela, aprendas a leer, escribir y a que puedas manejar o manejarte dentro de los procesos laborales, ¿no? Entonces, como comentas tú, si nos vamos a la escuela de Rodacanati, además de enseñar a leer y escribir, también se enseñaba a pensar, ¿no? Se enseñaba a reflexionar. Una de las cosas que Rodacanati hacía mucho énfasis dentro de la escuela, pues es el sistema liberal fallido, ¿no? O sea, él hablaba y se hacían círculos de discusiones en los que él decía, este sistema liberal venido de la revolución del 89, pues prácticamente nació muerto, ¿no? O sea, no funciona, no sirve. Y de ahí tomaba para decir, existen otras opciones y es otro tipo de organizaciones que ya era centrado en el pensamiento socialista de Fourier y Proudhon, ¿no? Entonces, esta experiencia dentro de la escuela sí nos lleva a las nociones o a las concepciones pasadas de la educación, ¿no? Que es esto, no solamente es enseñar al alumno a leer y escribir, sino enseñarle a pensar, sino enseñarle a reflexionar y que abra todo un panorama, ¿no? Que vea que el mundo es diverso y que siempre existen alternativas, ¿no? Tanto políticas, sociales, filosóficas, de vivencia, individuales. Entonces, sí es esto lo que se ha distorsionado con lo que tú comentaste, ¿no? La concepción de escuela, de educación y de pedagogía. Sí, pues justamente, no sé si tienes algo más que comentar respecto a la escuela, ¿no? Antes de irnos un corte y pasar a algo que está relacionado con la escuela, pero que es un brinco, ¿no? Incluso cualitativo, ¿no? Pero que no deja de estar ligado al proceso de la escuela, ¿no? Pues rápidamente, una de las cuestiones que hubo o que hay también un poco de distorsión es el texto de John M. Hart sobre el de los anarquistas, donde él dice que la escuela de la razón y del socialismo estaba al sudeste del Estado de México, ¿no? Pero bueno, ya haciendo ahí un análisis topográfico de la situación, cuando empezamos a ver cuando se alzan las rebeliones de Julio López, nos vamos dando cuenta que realmente la escuela estaba más situada hacia el sudoeste, ¿no? Porque las rebeliones tuvieron impacto en lo que fue Tlalmanalco, Chalco, incluso llegó un poco hasta Tlalpan y Milpalta, ¿no? Entonces es ya hacia el otro lado, a diferencia de lo que comenta John Hart. Entonces es también como que hay un poco desmentir o no tanto como desmentir, pero sí un análisis un poco más profundo. El problema aquí de los historiadores es que se dejaron llevar mucho por el trabajo de José C. Valadez, ¿no? No se demerita, claro, el trabajo que realizó Valadez, pero sí hay muchas inconsistencias tanto temporales como geográficas, ¿no? Y que desafortunadamente muchos historiadores no realizaron como tal mucho el análisis y lo único que hicieron fue repetir lo que decía Valadez, ¿no? Y vamos a la tónica del primer bloque, ¿no? Esta cuestión del rayo, ¿no? El primero que dijo el rayo y se empezó a repetir el rayo. Igual aquí, ¿no? La escuela estuvo en el sudoeste, y no hubo realmente un análisis respecto al lugar en donde se encontraba. Entonces, pues yo sí, ya al ver los mapas de la influencia de las rebeliones, pues ya te vas dando cuenta que realmente la escuela estuvo situada en otra parte, ¿no? Porque incluso yendo a la parte sudoeste del Estado de México, pues no encuentras nada, ¿no? No hay nociones de estas rebeliones. Y que sin embargo, si te regresas a Tlalmanalco, a Mecameca, a Chalco, ahí es donde está el dejo, ¿no? Que volvemos a lo mismo, es, diga, al otro lado de donde dijo Hart. Ajá. ¿No? Y que te dan la influencia de la rebelión, te da una idea de justamente desde dónde se actuaba. Exacto. ¿No? De dónde podría haber sido, si la escuela fue el centro de alguna manera de esta rebelión, de donde partió, ¿no? Pues justamente no iba a estar al otro lado de donde se están dando las rebeliones, ¿no? Exactamente. Pues vámonos a una musiquita, ahorita vamos a regresar a hablar sobre esta cuestión de la rebelión de Julio Chávez López, ¿no? Y es aquí donde justamente hilamos con la parte esta donde cerrábamos de la escuela. Escuela de la razón y del socialismo, no meramente como una escuela como las que ahora entendemos, sino como parte de un proyecto político más, que más allá de que fuera el interés de Rodacanati o no generar eso, es parte de un proceso político, ¿no? Donde se está relacionando la escuela. Thank you. escuchando El Gran Quilombo Antifascista. Transmitiendo desde Regeneración Radio. Por www.regeneracionradio.org. On va vous raconter une autre histoire de gangster comme la précédente, évidemment. On vous promet pas qu'elle soit tout à fait authentique. Disons que l'histoire de gangster, quand elle se finisse mal, bien souvent pour le héros, elle se finisse derrière des barreaux en fer. Et quand il est derrière des barreaux en fer, il a le temps de peser, mesdames et messieurs, de ressous-peser l'adage qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Amis de Toulouse et d'ailleurs, en voici le plat de résistance, l'histoire d'Alex Diamond, qui passa 6 années derrière des barreaux en fer et dont le numéro de matricule était le 3, 4, 5, 7 ans. Décapité, le deuxième de balle dans le buffet, le troisième dans la zone, filoté de pied de tonnerre. Ça fait un peu de silence. Combien de sort de balance. Ça fait un peu de silence. Bueno, pues ya volvimos acá al Gran Quilombo Antifascista después de algunas rolitas acá sabrosonas para pasar la tarde calurosa con un jarrito de manzana y unos cigarros, ¿no? No sé qué, estamos tomando cerveza y... Mezcal y demás alipuses ahí para la calor, diría mi abuelita, ¿no? Pero seguimos acá con César, que nos está platicando un poco de su investigación, un poco porque en realidad, como él nos comentaba al principio del primer bloque, pues es una investigación bastante extensa, ¿no? Que no solo se centra en la parte de Rodacanati, la escuela, la rebelión en Chalco, sino que se va justamente la primera parte, como a toda esta parte de la Revolución Francesa, los procesos sociales que se dieron, ¿no? Como la Revolución Francesa, hay dos aspectos: por un lado el proceso político arriba y por otro lado el proceso social revolucionario abajo, que no congenian, que no son lo mismo siempre, ¿no? Que se enfrentan en diferentes momentos, y también esta parte del proceso en México, ¿no? Entonces es una investigación bastante extensa que amerita ser conocida, ¿no? Amerita hacer ahí a ver justamente estos paralelismos que él nos mencionaba al principio, ¿no? Pero no se centra solamente en Rodacanati, en la escuela, en Chalco, ¿no? Sino que se hace una historia paralela, pero sí un poco a partir justamente de el proceso en México en aquella época, ¿no? Pero nos está contando un poco, porque nos está contando fragmentitos, ¿no? Como para antojarnos a conocer esta historia, a pasar de lo ya establecido en los anales de la historia del socialismo mexicano y del anarquismo mexicano, o en México más bien, ¿no? Pues ver que a pesar de que estas procesos históricos estaban dados ya por escritos, ¿no? Los dábamos por sentados a partir de Valadez, a partir de Hart, decíamos, pues ahí está la historia, ¿no? Ya está escrita. Y de repente viene un compa que dice, yo voy a hacer una investigación sobre esto, y trae, decía él, sin demeritar lo que ellos hicieron, pero tampoco darlos por sentado y darlos por verdades, ¿no? Justamente. Entonces, ahorita justamente vamos a entrar a uno de los temas donde hay una mayor discusión histórica, ¿no? Porque también es una de donde hay una mayor, digamos, no se volvió un mito, bueno, sí, coloquialmente un mito, ¿no? La rebelión de Julio Chávez López, ya en Chalco en 1868, ¿no? Históricamente se conoce la versión que da a conocer Valadez. Valadez es el primero que da a conocer esta, que se da por investigar esta historia del primer socialismo mexicano, ¿no? Del socialismo libertario del siglo XIX, ¿no? Y de ahí todos los historiadores siguen a Valadez, ¿no? Y como decía César, van repitiendo lo que dice Valadez y pareciera que se vuelve una verdad construida, ¿no? La historia de Valadez. Y sin embargo, hay claroscuros en estas versiones, ¿no? Y esto es importante, pues, actualizarlo, discutirlo, ¿no? Y en la figura de Julio Chávez López es uno de los más claroscuros, ¿no? Ahí. Entonces, platícanos, ¿quién fue Julio Chávez López? Bueno, igual, como dices tú precisamente, pues tratar de aclararlo, ¿no? Igual yo no pretendo, como decir, esta es la verdadera verdad. Sino más bien al cabo de esta investigación, pues realizar un análisis, ¿no? Entonces, bueno, yendo en esta tónica del paralelismo, pues nos vamos encontrando con que Julio Chávez López es, o Julio López Chávez. O Julio López Chávez, ahí está una de las primeras discusiones. Es esta cuestión del nombre, precisamente, ¿no? Que me di a la tarea, porque sigue siendo como un debate Julio Chávez López, Julio López Chávez, ¿qué está pasando ahí? Entonces, bueno, pues me di a la tarea, o bueno, nos dimos a la tarea, y quiero aprovechar para agradecerle al Toby, que me hizo el paro de acompañarme ese día al Archivo General de la Nación. Paréntesis, pues no me odies, Toby. Y bueno, cuando vamos al archivo, encontramos una serie de cartas de su mamá, ¿no? Su mamá no... Su mamá de Toby. No, bueno, yo creo que igual y sí podemos encontrar ahí algo. Oye, sí, de la cierto. Mamá de Julio Hay que hacer una investigación. de la mamá de Julio Chávez López, Jacinta López. Y ahí es donde empiezo también este debate, ¿no? se tiene la idea de que, bueno, Valadez es el primero que dice Julio Chávez López. Y bueno, ya dentro del movimiento, cuando inicia su movimiento, los periódicos lo identifican como Julio López, ¿no? Y hay otros autores que comentan es Julio López Chávez. Entonces, bueno, ya cuando encontramos estas cartas de la mamá de Julio, pues decimos, la señora se apellida López, ¿no? Entonces, pues yendo a esta tónica histórica y yéndonos a esta cuestión del machismo, pues... la señora López, bueno, infiero en que, bueno, el segundo apellido de Julio era López, ¿no? Entonces, por ende, el primero era Chávez. Posiblemente su padre o su papá se apellidaba Chávez, Julio Chávez López. Pero igual está esta otra hipótesis, que ya es que cuando, no sé, generalmente también las esposas adoptaban el apellido completo del esposo. Entonces igual pudo haber sido Julio Chávez López o Chávez López apellidaba al papá. Y bueno, la cuestión aquí es, no sabemos por qué Julio López pues decide como que quitarse el apellido de Chávez, se queda con López, o simplemente los medios de comunicación, los periódicos, pues era más fácil identificarlo como Julio López, ¿no? Entonces, bueno, es ahí como que encontramos la primera discrepancia. Y bueno, yo me quedo con esta idea de que es Julio Chávez López, pues por las cartas que encontramos de la mamá, ¿no? Y en estas cartas, pues vamos a encontrar una cuestión, pues importante, que es que Julio Chávez López ya tenía un antecedente guerrillero, ¿no? Él desde 1861 ya participaba en asaltos a haciendas, en asaltos a administradores de haciendas y a ciertos grupos, a ciertas familias francesas adineradas, ¿no? Entonces, hay un dejo de conciencia, por decirlo así, respecto a que él no robaba, ¿no? Al pobre, él robaba al rico. No sabemos, o no sé si a la tónica de Robin Hood, si lo que expropiaba lo daba al campesinado, se lo quedaba a él. Yo no puedo aventurarme a asegurar ese tipo de cuestiones. Además, en una región donde el bandolerismo era importante. Sí, y ya ves que de hecho está el texto, ¿no? De los bandidos de Río Frío, ¿no? Incluso Julio López se movía por estos lados de Río Frío. Incluso hubo varios enfrentamientos en Río Frío. Entonces después él se inmiscuye en la guerrilla de Rafael Cuellar, que es el que va a ser pues su ejecutor en 1868. Entonces encontramos otra historia diferente a Julio López, ¿no? Una de las cosas que cuando he tenido la oportunidad de platicar con compas, que tenemos la figura de Julio López como el gran anarquista, como el gran guerrillero insurreccional de los movimientos campesinos, pero cuando encontramos estos documentos, pues nos damos cuenta obviamente que hay una historia detrás, y es una historia muy diferente a la que nos cuenta Valadez, a la que nos cuentan otros historiadores, ¿no? Que es esta tónica que poco conocida, que Julio López fue coronel, ¿no? Él participó en la guerra de reforma, él participó en la lucha contra la intervención francesa, incluso él se proclamaba liberal, ¿no? Él estuvo un tiempo encarcelado entre 1861 y 1865, que fue la época o el periodo de intervención francesa, luchando junto a Rafael Cuellar. Era esta guerrilla y sabemos que se manejaba esta idea de guerra de guerrillas, ¿no? Entonces el imperio francés pues empezó a perseguir esta guerrilla de Cuellar, pero para disfrazar si era guerrilla o no guerrilla y no espantar a los hacendados, pues los tomaban como bandidos, ¿no? Cuando salían los periódicos, los bandidos comandados por Rafael Cuellar, en los documentos, los bandidos de Rafael Cuellar, pero ya algunas hojas después vas encontrando que los textos empiezan a hablar de la guerrilla de Cuellar, ¿no? Y bueno, ahí encontramos la figura de Julio López, que se movía con Rafael Cuellar. Y bueno, pues ya vine a leerles un poco, ¿no? Sobre estos antecedentes de Julio López. Y precisamente en una carta que envía la mamá de Julio López, porque resulta que cuando a él lo apresan en el año de 1864, y cosa curiosa, ¿no? En vez de fusilarlo inmediatamente, empieza un proceso jurídico donde empiezan a hacerle acusaciones de los hacendados, y es un trámite muy engorroso, que a final de cuentas tenía como objetivo pues fusilarlo, ¿no? Entonces no sabemos por qué hacer un trámite tan engorroso para llevar a cabo el fusilamiento, pero a final de cuentas deciden deportarlo a la isla de Martinica, y aquí es donde nos da una cuestión que no se sabía, ¿no? Que Julio López era carpintero. Su madre dice que cuando él estuvo expulsado en la isla de Martinica, él se dedicó a la carpintería, él estuvo ahí libre, pero un año después pues deciden regresarlo a México y lo apresan en Veracruz, ¿no? Entonces, pues aquí viene un extracto de la carta de la mamá de Julio López, donde dice: pero tras un año en la isla, López fue devuelto a suelo mexicano junto a otros prisioneros, llegando al puerto de Veracruz pobrísimo y parado, pero mientras los otros prisioneros fueron puestos en libertad inmediatamente, a él se le ha detenido y se le detiene en la cárcel llamada de la Galera en Veracruz, sin que se sepa de dónde ha provenido este cambio que aumenta sus padecimientos y que lo expone a perecer del vómito o de cualquier otra enfermedad en clima mortífero de la costa, siendo él nativo de la Mesa Central. Entonces, se da esta cuestión, después se le da el indulto directamente del general Bazán, y bueno, ahí es donde él se traslada nuevamente a la región de Chalco, donde comienza a trabajar como peón de hacienda, pero en 1867 comienza otra organización, ¿no? Ya no de corte militarista, como él lo comenta, sí bajo la bandera liberal, pero comienza a organizar a los pueblos campesinos y empiezan otras rebeliones, ¿no? Esa es la etapa liberal otra etapa liberal de Julio López, porque en sus cartas él empieza a decir: los hacendados son los que nos han hecho daño, los hacendados son los que han despojado a la gente de las tierras, nuestra guerra es frente al hacendado, ¿no? Y buscamos y luchamos por la restitución de las tierras, por la comunión de las personas. Y bueno, en 67 pues nuevamente vuelve a ser perseguido, vuelve a ser reprimido estos levantamientos, y la gente, como tiene mucha empatía hacia el movimiento de López, pues comienza a pedir el indulto, ¿no? El perdón hacia Julio López. El gobierno decide dejar de perseguir, concede el indulto a López, y bueno, él decide dejar las armas, y ahí es donde viene un lapso entre marzo y mayo, que en mayo es donde vuelve a reiniciar esta cuestión de las rebeliones, pero ya bajo la bandera socialista, ¿no? Entonces ahí es donde podemos decir que entre marzo y mayo es donde López acude a la Escuela de la Razón, donde adquiere este pensamiento socialista, pero también hasta cierto punto influenciado más por Francisco Salacosta que por Rodacanati, ¿no? Otra cuestión que hay que esclarecer mucho y que hablábamos hace ratito es de que igual algunos autores dicen que tanto López como Salacosta eran partícipes o eran del ala más radical, el ala bakuninista del movimiento socialista y agrarista, pero realmente estas ideas de Bakunin llegan años después, ¿no? Mi hipótesis es que esta cuestión del radicalismo ya proviene, ¿no? De la lucha campesina por la restitución de las tierras, y que a final de cuentas, al concretarse con el pensamiento socialista, adquiere una tendencia anarquista, ¿no? No netamente anarquista, pero sí una tendencia libre. Exactamente, anárquica, ¿no? Entonces es cuando se escribe el famoso manifiesto a todos los pobres de México y del universo, que igual si podemos leer el texto, tiene esta tendencia anárquica que comentas tú. Yo creo, y difícilmente, como lo digo, Julio López lo haya podido redactar él solo. Creo que sí hubo una influencia de Salacosta, y posiblemente Salacosta haya sido partícipe en la escritura de este manifiesto, ¿no? Entonces, ahí va este cambio, porque igual hay otros autores que comentan respecto a esta idea de que no existió la Escuela de la Razón, porque no hay documentos, pero cuando empezamos a analizar los periódicos de la época, los periódicos de 1867 y los levantamientos de López o dirigidos por López, tienen un apoyo, ¿no? O sea, dicen, sí es necesario, sí es prudente esta lucha porque los campesinos, los indígenas han sido explotados, las haciendas han hecho mucho daño a las corporaciones y es importante y es necesario que se restituya las tierras, ¿no? Y hay un apoyo hacia el movimiento comandado por López. Terminando esa época, entre marzo y mayo, cambia totalmente el discurso de los periódicos, ¿no? Como lo comenté hace un momento, ya se empieza a hablar de López como el rabioso comunista, como este bandolero comunista que se dedica a asaltar las haciendas. En algún punto hay un autor que dice que lo que realmente hizo Julio López tenía una tendencia más política, porque las haciendas que perdón, que eran asaltadas o expropiadas por Julio López eran de Mariano Riva Palacio, ¿no? Entonces llegan a decir, no, lo que quería López era lanzarse como jefe político y aprovechando la coyuntura y los movimientos que había dentro del campesinado y de los indígenas, pues él se aprovechaba, ¿no? Y su competidor directo era Riva Palacio. Pero volvemos a lo mismo, ya hay una tendencia más ideologizada, más socialista, y es donde cambia nuevamente el discurso de los periódicos, ¿no? Cuando comienzan estas rebeliones, Valadez habla, ¿no? De que hubo, sí hubo simpatía, sí hubo un movimiento, pero Valadez exagera un poco la cuestión de que decía que tenía 1,000 personas a su cargo, ¿no? Más de 1,000 personas a las que comandaba. En los archivos podemos encontrar que cuando él comenzó este movimiento tenía a su cargo 70, 80 personas. Y lo que nos da también o nos constata que él fue militar es que bajo su mando había muchos exmilitares, ¿no? Muchos otros coroneles, otros soldados que estuvieron en la lucha, que fueron detenidos, que fueron fusilados cuando el gobierno los atrapaba. Entonces, cuando él empieza a avanzar por las diferentes haciendas de Tlalmanalco, de Otumba, de Texcoco, de Chicoloapan, del mismo Chalco, pues la gente se empieza a unir y al final de cuentas un aproximado de gente que lo seguía, podemos decir entre 200 y 400 personas, ¿no? Como comenté, sí se me hace un poco exagerado eso de tener 1,000 personas a su mando. Sí, porque además... Y bueno, yo lo he leído en Hart habla de 1,000 combatientes. Exacto. ¿No? O sea, no de quien lo sigue, sino de combatientes, ¿no? O sea, ya eso hablando de una columna de combate bastante extensa, ¿no? Sí, sí, sí. Y es complicado, ¿no? Porque, pues, a pesar de que la región, pues, era muy... pues muy boscosa y había facilidad para esconderse, pero pues 1,000 combatientes era pues bastante elevado el número, ¿no? Volvemos a lo mismo, en los archivos se habla de entre 200 y 400 personas que estaban bajo su mando, y que esta cuestión es que es la otra tónica que hay dentro de esta historia de Julio López, ¿no? Que se pensaba que él era un guerrillero que se enfrentaba directamente al gobierno, y realmente no fue así, ¿no? López lo que hacía es llegaba a las haciendas, hablaba sobre el manifiesto, había una propagación del manifiesto, de las ideas socialistas, y bueno, en algunas haciendas sí hubo una expropiación, pero generalmente la expropiación se enfocaba a los caballos, se enfocaba a las armas y alimentos, ¿no? Muy pocas veces se pudo llegar la expropiación de tierras. Sí hay algunos periódicos que mencionan que algunas haciendas fueron expropiadas y las tierras fueron regresadas a los trabajadores, a los campesinos, pero no fue como tal un gran movimiento que haya hecho una super expropiación, ¿no? Y realmente el gobierno de Juárez inmediatamente manda a sofocar el movimiento, ¿no? Otra de las cuestiones que habla Valadez es que el movimiento se expandió hacia Puebla, hacia Tlaxcala, hacia Hidalgo, cuando realmente no fue así. O sea, inmediatamente el gobierno intentó sofocar este movimiento, inmediatamente manda a Rafael Cuellar, como lo comenté, que fue, terminó siendo su verdugo, a apagar este movimiento, ¿no? Entonces se cercó, las rebeliones se centraron en estas regiones, en Chalco, Texcoco, sí llegaron un poco a Tlalpan, llegaron un poco a Milpalta, pero no fue más, ¿no? O sea, no se expandió como se hubiese querido probablemente. Y bueno, cada vez que hubo enfrentamiento entre López y el gobierno, entre López y Cuellar, era derrota tras derrota, ¿no? Entonces lo que hacía López era replegarse. Llegaba Hacienda, expropiaba y se replegaba. Llegaba Hacienda, expropiaba y se replegaba. Precisamente porque no tenía el poder militar o armamentístico para enfrentar al gobierno, ¿no? Entonces también como que tenemos esa idea de que López fue el gran guerrillero, fue el gran combatiente, y cierto es que su movimiento no tuvo el poder que se hubiese querido. Entonces, es en julio precisamente de 1868 cuando detienen a Julio López, y lo detienen en el estado de Morelos, y de ahí lo trasladan a Chalco, ¿no? No es detenido en Hidalgo, como plantea Hart. No, es detenido en Morelos. De hecho, Es una de las problemáticas de la investigación también, ¿no? Que la mayoría de los documentos que encontramos, pues son fuentes del gobierno, ¿no? Del propio gobierno. Es muy difícil o muy improbable encontrar fuentes primarias directas de los propios pobladores, ¿no? La mayoría de los documentos están enfocados en los archivos militares, en los archivos del gobierno. Y sí, se habla de que López es detenido en Morelos, es trasladado a Chalco y ahí mismo es fusilado, ¿no? El 9 de julio del 68, no como también comentaba la DES, que es en el 69 donde se da su movimiento, es en el 68 y finalmente es fusilado, ¿no? La Corte Marcial decide que debe ser erradicado el movimiento de López, y a final de cuentas se le fusila. Otra cuestión es que no sabemos si realmente fue fusilado en la escuela, porque también es otro mito, ¿no? Se dice que fue fusilado en el patio de la escuela y que posteriormente la escuela fue quemada. Exactamente, ¿no? No hay algo que nos avale precisamente. Sabemos que fue fusilado en Chalco, pero no sabemos si en la escuela, ¿no? Los periódicos dicen, eso sí, a las 10:30 de la mañana fue pasado por las armas el rabioso comunista Julio López. Se me quedó muy grabada esa palabra. Esa palabra. Y todavía hubo algunos dejos de movimientos alrededor de Chalco, y poco a poco Cuellar fue apagándolos, ¿no? Hasta que terminó con el movimiento de Julio López. Acá justamente esta es como una de las partes, no la única, ¿no? Pero una de las partes ricas de la investigación de César, ¿no? Justamente porque vienen a plantear un escenario diferente a la realidad histórica que han dejado la historiografía al respecto del socialismo del siglo XIX y del anarquismo del siglo XIX, ¿no? Que nos planteaban que Julio Chávez López, un peón de Hacienda, había llegado a la escuela de Rodacanati, había aprendido a leer y escribir, se había politizado y había iniciado una rebelión, ¿no? Que esta rebelión se había extendido por la región, pero que había llegado hasta el estado de Hidalgo, ¿no? La zona de Monte, no me acuerdo, del Real del Monte. Ajá, Real del, ¿no? Monte. Que había durado la rebelión entre 1868 y 1869, entre marzo, abril del 68 y agosto, septiembre del 69, ¿no? Y que había sido fusilado en la escuela, ¿no? Y que incluso ahí dice, ¿no?, la historiografía, que cuando es fusilado, Julio Chávez gritó: ¡Viva el socialismo! Y ¡viva el comunismo! ¡Viva el anarquismo! O una onda así, ¿no? Pero pues uno de los problemas es que las fuentes, muchas de las fuentes en las que se basan estas versiones, pues desaparecieron, ¿no? Señalan el archivo de Querétaro. Uno va al archivo de Querétaro y pues no hay nada, ¿no? Está catalogado que ahí está la carta de Zalacosta con Chávez López, pero pues no está, ¿no? Y así uno va buscando los archivos y pues no existen, ¿no? No están, ¿no? Existieron, pero pues no se sabe realmente dónde están. Y esto hace más difícil el borrar estos claroscuros, ¿no? Que justamente es lo que nos decía César, ¿no? O sea, nos tuvimos que ir, bueno, nos tuvimos que ir, yo aquí me incluyo. Sí, es un trabajo colectivo. Estos archivos militares, ¿no? De repente, esos son los que se pudieron encontrar porque lo demás está desaparecido, ¿no? Sí, de hecho, es difícil encontrar, ¿no? Como lo hemos mantenido durante el programa, Valadez es el precursor de este tipo de estudios, él es el que enfatiza en este tipo de cartas, en este tipo de documentos, pero que a final de cuentas no están, ¿no? Y otro de los aspectos que dificulta la investigación es que muchos de los documentos de los que habla Valadez están en su archivo, ¿no? Que es privado. Exactamente, ¿y quién puede accesar ese archivo? Pues nadie, ¿no? Y ahora ve tú a pensar si realmente existen esos documentos. Ahí están estas cartas que le escribe Valadez a Netlau, a Max Netlau, donde en algún momento él dice: encontré con un viejo librero los archivos de la social, ¿no? Y estoy en días de adquirir este archivo. No sabemos si existe el archivo, no sabemos si sí lo adquirió, si está, ¿no? Entonces, eso es también una de las cuestiones que va complicando este tipo de investigación y que desafortunadamente nos van limitando, ¿no? En esta tónica y tener que ir a archivos públicos, tener que estar haciendo otro tipo de trabajo, de hacer un análisis del discurso, ¿no? De leer entre líneas también para poder llevar a cabo, pues, este tipo de trabajos, ¿no? Porque nos dificultan. Sí. Acá me parece importante como esta parte, ¿no? Señalar, ¿no? Justo lo que señala la investigación de César, ¿no? Julio Chávez López o Julio López Chávez, como le queramos llamar, no surge de pronto. No es un personaje que surge de pronto en 1868 con la rebelión, ¿no? Tampoco es un personaje que surgiera de pronto con la influencia de la escuela. Es un personaje que trae una historia detrás, ¿no? Tanto con estas guerrillas que nos planteabas junto con Cuellar, que después es quien lo fusila, ¿no? Tanto como esta participación en la Guerra de Reforma como coronel, ¿no? Y también aquí hay que entender algo al respecto de el rango de coronel, ¿no? Cómo se adquirían los rangos en la época, justamente en la Guerra de Reforma, ¿no? De repente es, bueno, pero si era militar, entonces no pudo haber sido socialista. Es, bueno, también en la Guerra de Reforma, cómo se adquirían los rangos, ¿no? Y era a partir del combate, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, ¿no? El papá de los Flores Magón, ¿no? Era liberal, había participado en la Guerra de Reforma también, y a partir de ahí tenía un rango también militar, ¿no? Entonces, no es tampoco como ahorita la institución castrense, ¿no? Que tienes que hacer carrera militar y, o sea, era en aquel momento, ¿no? Sobre todo con la Guerra de Reforma se hace como más como complejo, ¿no? El cómo adquieres un rango, ¿no? Habrá una serie de coroneles, generales que se insurreccionan contra Chávez, algunos con proyectos políticos, pero algunos también irán yéndose, por lo menos discursivamente, hacia el agrarismo, ¿no? El caso de Negrete, ¿no? Exacto. Y otra serie de generales que apoyan levantamientos campesinos, tanto se dice que los de Chávez López fueron apoyados por Negrete, ¿no? Como posteriormente el de Zalacosta en 1870-71. Y posteriormente Negrete mismo, él insurrecciona y se va construyendo entre esa serie de insurrecciones. Aquí lo importante a señalar creo que es esto: entre esta serie de insurrecciones, ¿no?, se va construyendo un discurso agrarista insurreccional, ¿no?, o revolucionario, ¿no? Un discurso agrarista que ya no va solamente a denos tierras, sino se empieza a construir el discurso y la concepción de hay que tomar las tierras, más allá de si Chávez López expropiaba tierras o no, o poquitas o muchas, no sé, es parte de esta construcción social histórica de un movimiento que se va creciendo, se va realimentando y que obviamente la insurrección posterior de Zalacosta, ¿no?, tendrá otros signos, ¿no? Mucho más claramente anarquistas, ¿no? Mucho más claramente revolucionarios, que los vemos en la última etapa insurreccional de Chávez López, ¿no? Con Zalacosta son más claros, ¿no? Con Negrete habrá otros signos agraristas, ¿no? y que son parte de un bagaje que los propios pueblos en sus procesos de luchas van construyendo y que de alguna manera se pueden ligar con lo que ocurrió en 1910, ¿no? Esa explosión de un agrarismo que también tiene varias vertientes, un agrarismo legal, también hubo un agrarismo insurreccional, un agrarismo revolucionario, ¿no? Pero aquí es cuando se empieza a construir esta idea del agrarismo en México, ¿no? De las reivindicaciones agrarias, ¿no? Y justo con la vertiente socialista, y Chávez López es parte de este proceso, ¿no? Y esta parte es importante, ¿no? Más allá de cuánto duró la insurrección, más allá de él fue coronel, ¿no? Entonces él no era el peón de Hacienda que no sabía leer y escribir, que llegó de repente con Radacanati, ¿no? Él traía ya una historia política, personal y militar, pero se inscribe en esta parte del proyecto, que después continuarán después de su fusilamiento. Zalacosta se insurreccionará más tarde, algunos años, ¿no? Con otros signos, ¿no? Y Zalacosta será un eje fundamental de la construcción de este agrarismo. Incluso él influenciará a estos generales que se insurreccionan, ¿no? A Negrete y a otra serie de generales que se insurreccionan contra el gobierno primero de Benito Juárez, pero posteriormente ya no es contra Juárez, no es contra Lerdo de Tejada, Díaz, ¿no? Ajá. Y posteriormente contra Díaz. Sí, de hecho, también en esta cuestión política hubo un momento en que también se pensó que detrás del movimiento de López estaba Díaz, ¿no? Y Díaz también, Rafael Cuellar le manda una carta preguntándole, bueno, hay un movimiento en Chalco comandado por Julio López y se dice que usted está detrás del movimiento, ¿no? Porfirio Díaz dice, yo no tengo nada que ver, yo me deslindo prácticamente de ese movimiento. Entonces sí adquiere, como dices tú, ¿no? Ese tipo de o se le intenta dar ese tipo de tintes políticos. Y los movimientos agraristas en un principio comienzan con esto, ¿no? La restitución de tierras. Pero el trabajo que realiza el socialismo es ya después la reestructuración social, ¿no? Ya no solamente necesito tierra o debemos expropiar la tierra, sino también es a partir de la expropiación de tierra trabajarla, trabajar en comunión y comenzar desde ahí una nueva reestructura social, ¿no? Entonces sí ya se da un nuevo tinte, un nuevo objetivo, que a final de cuentas es una de las conclusiones a la que llego en esta investigación, que el movimiento socialista de Rodacanati, de Zalacosta, de Villanueva, de Villavicencio, tanto con obreros como con campesinos, fue el de ideologizar y darle un sentido y un objetivo a este tipo de movimientos, ¿no? Como lo comentábamos en un principio, ya no solamente los obreros en la lucha por mejores salarios, por menos horas de trabajo, sino ya una lucha por la emancipación, ¿no? Igual con los campesinos, vuelvo a reiterar, ya no solamente la restitución de tierras, sino ya una búsqueda y una lucha por la reestructuración de la sociedad. Entonces, sí hay un trabajo bastante complejo hasta cierto punto que realiza tanto Rodacanati como los futuros líderes, por llamarlo así, de este tipo de movimientos, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Y también será importante como no se puede entender a partir de ahí el proceso de las primeras organizaciones obreras, ¿no? Las primeras insurrecciones campesinas, no las primeras en el sentido de que hayan sido las primeras que se dieron, uh-huh, sino las primeras que adquirieron un tono socialista, ¿no? Y que fueron ideologizándose y que fueron volviéndose, como dice César, parte de proyectos ya no solamente inmediatos, sino más abarcativos, más amplios, ¿no? Que los encuadramos o se pueden encuadrar dentro de un proyecto revolucionario, más allá de qué tanto se avanzó, qué tanto no, ¿no? Había esta tendencia, ¿no? Ya no solamente es quiero mi tierra, ¿no? Sino es ir avanzando hacia una noción social de la reestructuración social, como bien dice César, que implica pasar por lo político, lo económico, la parte de la tierra, la parte de las fábricas, ¿no? O sea, ya nos habla de una visión mucho más global, ¿no? Que adquiere tintes revolucionarios, ¿no? Y aquí esta parte también sería importante señalarla, porque nunca se dice, ¿no? En México tenemos, en esta onda de los grandes mitos históricos, pues tenemos a don Benito Juárez, ¿no? Y don Benito Juárez era el don chévere, el indito que andaba en la pradera ahí con sus borreguitos y de repente bajó a la Ciudad de México y se hizo presidente, ¡pum! ¿No? Sí. Y hoy en día es reivindicado por muchos sectores de izquierda, ¿no? Como un referente de la izquierda mexicana, cuando Benito Juárez fue la punta de lanza del proyecto liberal, esencialmente hablando del liberalismo económico y del capitalismo, ¿no? Lo mencionaba César a lo largo de la charla, ¿no? Estas leyes de reforma, sí, contra la iglesia, que es la parte que más se reivindica del juarismo, del Exacto. liberalismo juarista, pero lo que hicieron fue también irse contra las comunidades indígenas. Y eran tierras ociosas, eran montes, entonces había que recuperarlas y había que liberalizarlas, y liberalizar la tierra significa privatizar la tierra. Exactamente. ¿No? Hacia los hacendados, ¿no? Que era capital privado, y Juárez fue el artífice de este proyecto. Juárez fue el artífice de los proyectos que después hicieron famosos a Porfirio Díaz. La policía rural la instituyó por Benito Juárez con bandidos de Río Frío, justamente. Exactamente. ¿No? Después la policía rural la conocemos por Porfirio Díaz. La política de tierra arrasada es una política que conocemos por Porfirio Díaz, que era arrasa toda la población y se acaban los rebeldes. La instituyó Benito Juárez justamente en el combate contra Julio Chávez López. Precisamente. Arrasar a las poblaciones, y la dinámica de el extraditar hacia Yucatán, a los campos o enequeros, a los disidentes políticos que... Después se haría famosa con Porfirio Díaz. Es una política que instituye Benito Juárez y la leva con las poblaciones de justamente de Chalco, que son acusadas de apoyar a Julio Chávez López, y la leva, ¿no? Obligarlos a formar parte del ejército, ¿no? Son políticas de Benito Juárez, ¿no? El proyecto de Benito Juárez lo materializa justamente Porfirio Díaz, ¿no? En el mundo obrero también habrá esta dinámica, ¿no? La dinámica Benito Juárez y después Lerdo de Tejada se caracterizan por querer construir los órganos corporativos, como después los construye en 1880 Porfirio Díaz, sí. ¿No? Con la toma de las organizaciones, la toma del control de las organizaciones obreras, ¿no? Pero Benito Juárez está insistiendo en, acá hablamos como mucho de la parte campesina, ¿no? Pero en la parte de estos organizadores socialistas obreros, ¿no? Villavicencio y Villanueva, ¿no? La creación de estos órganos obreros, los primeros intentos de crear órganos nacionales obreros, Benito Juárez siempre estuvo ahí metido, de queriendo meter a su gente, tomar el control, después Lerdo de Tejada, ¿no? Y justamente se rompe cuando están los tejadistas por un lado, la gente de la social por otro lado, la gente porfirista de otro lado, y mientras los tejadistas y los de la social, que son los grupos que tienen más, están más dentro de los núcleos obreros, están como en pugna, se les mete la gente porfirista y toma el control, ¿no? Pero el proyecto político de Díaz era el de Juárez, ¿no? Entonces ahí dejarlo como corolario, ¿no? Para también romper esta visión, así como rompemos esta visión idílica de Julio Chávez López, que es necesario para entender a quién fue, sin necesidad de decir no merece la pena conocer su historia, demeritarlo, ¿no? Es una rebelión, pero hay que entenderla en su proceso y en su contexto histórico como fue, ¿no? Y en ese sentido las investigaciones como la de César nos vienen a dar un poco de luz, ¿no? De cómo ha sido los procesos, ¿no? Guiándonos más a que la historia se escribe, ¿no? Y la historia que se escribe no necesariamente es la verdad, ¿no? Sino es una interpretación de hechos, ¿no? Y se pueden seguir encontrando nuevas cosas que nos dan a guiar a entender mejor cuáles fueron los procesos, para entender también a los personajes. Sí, de hecho, bueno, el hecho de estar aquí agradeciendo también un poquito tarde el espacio, es esta invitación, ¿no? A seguir este tipo de procesos, a recuperar esta memoria, ¿no? Tanto social como libertaria, que desafortunadamente se está perdiendo, ¿no? Y que en algún momento, tanto tú como yo hemos tenido la oportunidad de charlar un poco, que realmente la banda no está interesada en este tipo de cuestiones, ¿no? No sabemos por qué o qué influye en esta cuestión, pero no hay esa necesidad de querer rescatar la memoria histórica libertaria. Entonces, no solamente es venir y presentar un poco del tema, sino hacer la invitación a las y los compas a acercarse, a realizar este tipo de investigaciones, para seguir recordando, ¿no? Que hubo gente fuera de personalismos, que realmente hubo una lucha y ha habido una lucha constante, ¿no? Por esta reestructuración social, y que nos hacen falta mucho hoy en día, ¿no? Una de las cuestiones de este tipo de investigaciones también es para qué nos sirven en el hoy, ¿no? Y para qué nos servirán para el mañana. Precisamente esto, ¿no? Que hay y que ha habido procesos complejos, difíciles, que muchas veces han han costado sangre, que han costado vida de muchos compañeros de mucho valor, pero que a final de cuentas es una lucha por ideales muy nobles, que yo tengo el anarquismo como un ideal muy noble, y que a final de cuentas es necesario recuperar estas experiencias, es necesario seguir en la lucha, y ahí radica, ¿no? A lo mejor un poco el peso de este trabajo de investigación. Y bueno, a seguir dándole con la chamba, a seguir investigando y tratar de ir también rompiendo este tipo de leyendas también un poco, ¿no? No ensalzar tampoco a los personajes. Una de las cosas que yo tengo es que antes que anarquistas somos humanos, ¿no? Y como humanos tenemos historias detrás, y como humanos tenemos vicios también, y que eso no nos hace más ni nos hace menos, pero que sí es necesario también ir rompiendo ese tipo de vicios, es necesario ir rompiendo ese tipo de cadenas, y que este tipo de experiencias pues nos ayuda, ¿no? En la construcción de nosotros mismos y en la construcción de la sociedad que queremos. Sí, justamente tú decías esta parte, y yo la trasladaría, ¿no? Somos humanos, ¿no? Y como tal tenemos que entender a los personajes, ¿no? Hacia los procesos. Los procesos sociales son Exacto. procesos vivos, y como tal tienden, pues les podemos llamar errores, aciertos, ¿no? Tienden a ser procesos escabrosos. Sí. ¿No? Procesos enredados, procesos complejos, ¿no? Y acá insistimos mucho en que la pureza en los procesos no puede existir, ¿no? La pureza existe en la ideología, y la única manera de querer llevar la pureza ideológica hacia el proceso social es a partir de un proyecto dictatorial. Exacto. Y ni así se logra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es la única manera, ¿no? Los procesos sociales son vivos, ¿no? Y tenemos que entenderlos en esa dinámica, ¿no? No para demeritar el proceso, sino para entenderlo. Porque algo que es importante que tú mencionabas ahorita, ¿no? Es de qué nos sirve conocer esto. Nos sirve conocer para entender que estas cuestiones de la lucha, de la emancipación, de la revolución, son procesos vivos que se construyen, que se caen, y que no son como se cuentan en los libros, ¿no? Porque en los libros muchas veces tendemos a escribir como procesos lisos, uh-huh. ¿no? Y en realidad no son así, sí. ¿no? Y no podemos traer a la historia, no podemos intentar construir un presente a partir de una historia lisa, ¿no? Tenemos que saber que las historias son complejas, que brincan, que se caen, que tiemblan, que se derrumban, que llueven, que se desbarajustan todas, ¿no? ¿no? Y que son parte de un trabajo que se encamina más o menos hacia un lado o más o menos hacia otro lado, pero que son parte de un trabajo que depende de nosotros, ¿no? Lo que estamos pasando ahorita depende de nuestro actuar. Depende de nosotros, no como individuos meramente, pero también como individuos, ¿no? Así como lo que pasó en ese momento dependía de ellos, no como individuos meramente, sí, pero también como individuos, ¿no? Entonces, yo con eso me quedaría. No sé si tú tienes algo que decir. Todavía vamos a despedirnos en un ratito más, ¿no? Pero si quisiera cerrar en algo de esta de este proceso de investigación o de esta investigación. Pues nada más, una vez más, el proyecto con el que llegó Roda Canati, pues fue un proceso y un proyecto de ideologización y de organización. Una vez más, ya había antecedentes, tanto obreros como campesinos, de luchas, de organizaciones, y lo que a final de cuentas terminó brindando todo este trabajo, como comentas tú, complejo, ¿no? Porque igual, como dices, idealizamos la historia, ¿no? Pensamos que simplemente fue lineal y se fue dando una cosa llevó a otra y consecutivamente, cuando no. Sí hubo caídas, hubo levantamientos, entonces sí, entender que ese proceso que culminó hasta 1868 con Chávez López, y bueno, posteriormente con las organizaciones obreras en la Ciudad de México y ya después en todo el país, pues son parte de un proceso complejo que debemos analizar, ¿no? Que no podemos tomar tan a la ligera, simplemente decir, sí, pasó de este modo y se acabó, ¿no? Sino tenemos que hacer un trabajo analítico, crítico, ¿no? Otra cosa que platicábamos hace un momento, ¿no? Esta cuestión de la autocrítica, ¿no? Entonces sí tenemos que tener esta visión autorreflexiva y autocrítica de los procesos para poderlos entenderlos

mayor. Si te dan a la cama, no cuenta tu opinión. Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista, básicamente para irnos despidiendo de este programa, agradecer a César por habernos acompañado, habernos compartido como toda esta cuestión de su investigación, estos fragmentos de su trabajo, ¿no? Que nos dan pie a conocer como desde otra perspectiva esta historia del proceso de la conformación del pensamiento del movimiento socialista y anarquista en esta región, ¿no? Que pues no se conocía, ¿no? Sobre todo esta parte de Julio Chávez López, ¿no? Y que se conocían a partir de esta historia hecha leyenda, ¿no? Y entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado, por habernos compartido como este proceso, ¿no? Y un poco antes de cerrar, si nos pudieras platicar por qué te decidiste hacer sobre este tema en particular. Híjole. bueno, pues yo estudié en la Universidad Pedagógica Nacional y bueno, pues como el proyecto de tesis era encaminado a historia de la educación, pues sí, me rompí un poco el coco ahí con poder definir, ¿no? Cuando comencé yo dije, bueno, pues quiero hablar de educación libertaria, ¿no? Y empiezas a buscar y estudiar y dices, va, Ferrer Guardia ya está bien quemado, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿con quién más? Y empiezas a buscar, yo dije, bueno, pues igual así como una antología de textos sobre educación anarquista. Y pues también te das cuenta que pues ya hay. Entonces, como comenté en un principio, pues mi acá compa Cabo fue el que me dijo, mira, Rodacanati tenía una escuela ahí en Chalco y pues dije, pues de aquí soy, ¿no? Agarré y empecé a investigar, empecé igual con librillos y todo y afortunadamente pues nos empezamos ya a hacer uso de manejo de fuentes primarias, a empezar a buscar en archivos, en periódicos, en hemeroteca. Y bueno, a final de cuentas este fue el resultado, ¿no? La Escuela de la Razón y del Socialismo, que a final de cuentas, como comentamos a lo largo del programa, pues es también como ir desmitificando un poco, ¿no? Cuando empecé a leer los textos, principalmente de Valadez, de Hart, pues ya, como comenté, no es ir leyendo entre líneas y cuando encuentras los documentos y los vas confrontando, pues dices, ay, güey, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Como que en el 69 y era en el 68 y entonces pues fue a final de cuentas lo que terminó en esta investigación, ¿no? Y ahí fue, ahí está el producto final. Pues bueno, antes de despedirnos, no sé si tengas alguna invitación, convocatoria que quisieras... No, bueno, más bien agradecimiento aquí, gracias a ustedes por el espacio, a los compas de Gran Quilombo Antifascista. Una de las cuestiones que hago es que, bueno, pues yo también soy fan del Quilombo. Cuando puedo ahí los escucho en vivo, cuando no ando descargando ahí los audios. Ahí en la computadora está toda la colección de audios del Quilombo. Y bueno. Para que vean que solo invitamos a nuestros fans. Al rato van a decir que es acá nada más con palancas para venir al Quilombo. Ya sabes, si usted quiere venir al Quilombo, tiene que declararse fan del Quilombo y entonces lo invitaremos. Exactamente. Y bueno, pues un agradecimiento pues a los compas que me apoyaron en este proceso de investigación. Como lo comenté, no solamente fue un proceso que hice yo, sino fue un proceso también también que de discusión con compañeros, de investigación. Un agradecimiento al compañero Luis Cabo, que me afortunadamente me proporcionó mucha de la bibliografía para el trabajo, al compañero Toby, que también me acompañó al Archivo General, aquí al compa Iván, que también ahí hizo el favor de leer y hacerme algunas recomendaciones bibliográficas. Y bueno, pues a los compañeros de la Federación Anarquista de México, que bueno, también con ellos he tenido muchas pláticas y ha habido mucho apoyo por parte de ellos. Y pues a toda la banda, ¿no? A toda la banda libertaria, y igual que sigan resistiendo, que sigan adentrándose en las ideas, que las sigan conociendo para este constructo que queremos hacer, ¿no? Que es el proyecto anarquista, por llamarlo de algún modo. Y bueno, pues nada más, ¿no? Invitaciones, bueno, ahí quise aprovecharme un poco para invitar a la banda precisamente en esta tónica de la investigación que se está organizando la Red de Estudios Anarquistas de América del Norte, que se va a llevar aquí en la Ciudad de México del 28 al 30 de abril en la Biblioteca Social Reconstruir. Y bueno, pues la banda puede mandar sus ponencias, sus propuestas de talleres, sus videoconferencias a el correo 8banconferenciasn@gmail.com. Ahí se van a estar recibiendo todos los trabajos para que le caiga la banda y pues seguir en esta tónica, ¿no? De seguir construyendo la historia libertaria. Y pues nada más, ¿no? Una vez más un agradecimiento. Y bueno, ahí si la banda le interesa, pues voy a dejar una copia del trabajo ahí en la Biblioteca Social. Y o igual ahí por medio del quilombo, si se quieren contactar, pues igual puedo mandar el documento en PDF por si la banda lo quiere leer. A final de cuentas es esta tónica, ¿no? Que se colectivice este tipo de cuestiones, que no nada más se quede en un sector, sino que si la banda quiere saber o conocer un poco de esta pequeña investigación, pues ahí va a estar, ¿no? Sale, pues ahí está, a la banda que le interese, ¿no? Va a poder pasar a leer la investigación de César en la Biblioteca Social Reconstruir, o puede ahí buscar el contacto por medio del quilombo para poder conseguir el PDF, ¿no? Y poder mover, ¿no? Justamente la importancia de las investigaciones es pues que no se queden encerradas, que no se queden olvidadas y empolvadas, ¿no? Y que justamente tomen vida a partir de que sean leídas, que sean reflexionadas y que de ahí surja algo, ¿no? Entonces, por acá tenemos invitaciones. El día de mañana todavía, bueno, mañana y el sábado está el Encuentro de Reflexiones Anarquistas, el cuarto encuentro. El día de mañana todavía está en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la mañana, y el sábado en el Mundano, ¿no? Entonces, ahí a la banda que le quiera caer, pues hay varias mesas, va a haber todavía varias ponencias. No les voy a decir aquí cuáles son las mesas, ¿no? Búsquenle, así le ponen cuarto encuentro de reflexiones anarquistas, van a encontrar el programa. Mañana en la ENA, temprano empieza la mesa a las 9:10 de la mañana, y el sábado en el Foro del Mundano, donde también termina y va a haber una tocada para la clausura de este encuentro, ¿no? Tenemos también el gran concurso de baile solidario en apoyo a Miguel Peralta Betanzos, ¿no? Miguel Peralta es un compañero libertario que está preso en el penal de Cuicatlán. Él es parte de la asamblea comunitaria de los Ochistlán de Flores Magón, y él lleva ya varios meses preso en este penal, ¿no? A partir del conflicto entre la asamblea comunitaria de los Ochistlán y los partidos políticos en esta región, ¿no? Entonces va a haber un concurso de baile, va a ser el 24 de septiembre en el Foro El Mundano. Esto es ahí en Eje Central, cerca del Metro Salto del Agua, ¿no? La inscripción va a costar $50 para las parejas y $30 individual, para que vayan a concursar, echarle brillo al piso, ¿no? Y solidarizarse a la vez con Miguel, ¿no? Y por otro lado, la próxima semana está la jornada de solidaridad con Luis Fernando Sotelo, ¿no? Entonces también ahí a la banda que le interese, busque la convocatoria, ¿no? El chiste es que Luis Fernando Sotelo no se sienta solo, ¿no? Luis Fernando Sotelo lleva ya preso bastantes meses en el reclusorio sur de esta ciudad, y él es un joven que fue detenido durante las sextas jornadas de solidaridad con Ayotzinapa allá por Ciudad Universitaria, ¿no? Y se está llamando esta jornada de solidaridad para de hacer uso de esta herramienta que tenemos nosotros y nosotras, que es justamente la solidaridad. Y para la banda que le interese, vamos anunciando, el 15 de octubre se va a realizar el Festival de Mujeres en Resistencia, Ruido e Ideas, organizado por la Revuelta Anarcopunk. Esto va a ser en el Foro Mundano, pero hacemos la invitación desde ahorita porque la idea de este festival es que toquen bandas principalmente de punk, ¿no? Y de ruido así rico, ¿no? Que estén constituidas por mujeres o que por lo menos tengan integrantes femeninas en su escuadra, ¿no? Justamente un poco como este esfuerzo de la Revuelta Anarcopunk, el colectivo Revuelta Anarcopunk, por difundir también esta necesidad de traer dentro del anarquismo y dentro de la banda punk también las ideas feministas, ¿no? Entonces se va a hacer este festival Mujeres en Resistencia, Ruido e Ideas, ¿no? Entonces ahí, si alguien tiene una banda de ruido y quiere, y son mujeres y quieren echar ruido, pues apúntense, busquen así en el Facebook Festival de Mujeres en Resistencia, Ruido e Ideas, y ahí van a poder encontrar y decir: yo quiero tocar, yo quiero hacer ruido, o yo solo quiero ir a escuchar el ruido, ¿no? Se vale de las dos formas. Y pues bueno, nosotros nos despedimos, básicamente, gracias a César por acompañarnos. Gracias y pues nos estaremos escuchando aquí dentro de 8 días. Justamente va a venir la mamá de Luis Fernando Sotelo, ¿no? Que nos va a acompañar aquí en el programa para hablarnos justamente de su caso, de quién es él, ¿no? Y de en el marco de estas jornadas de solidaridad con Luis Fernando Sotelo. Pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista y nosotros nos despedimos. Sigan con Regeneración Radio. Va a haber una programación conjunta por en solidaridad con Radio Zapote, ¿no? En estas jornadas por los medios libres, ¿no? Radio Zapote está siendo objeto de unos ataques desde hace un rato, ¿no? El último es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones les decomisó su antena y su transmisor, ¿no? Y amenazó al compañero que tenía en su poder ese transmisor, ¿no? Entonces, esto es parte de una escalada que tiene el gobierno federal en contra de las radios libres y los medios libres. Entonces, pues al rato los invitamos a que, ahorita ya está la transmisión, pero al rato es la participación de Regeneración Radio, entonces pues van a poder también escucharla, ¿no? Pues de mientras nos despedimos, esto fue el Gran Quilombo Antifascista y nos estamos escuchando dentro de 8 días. Estás escuchando Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Emancipa la palabra. Hagámonos en colectivo y libres. La vida sigue su curso, un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa. Desde el viernes me desato los huevos. al cielo sin pensar de más, despertar cantando. Biblioteca Social Reconstruir. Acervo Cultural Anarquista. Viralizando la palabra. Anarquizando tus oídos. Anarquista es aquella persona que no está al servicio del dinero ni al servicio del poder. El anarquista busca la eliminación de la violencia en las relaciones sociales y el Estado es la máxima expresión de la violencia. La anarquista promueve la eliminación de las relaciones de subordinación y propone edificar relaciones de coordinación y cooperación, es decir, ni jefes ni subordinadas, todas organizadas en términos de igualdad. El anarquista promueve la participación activa, permanente y directa de todas y cada una de las personas en los asuntos comunes. El anarquista propone la autoorganización de las comunidades, lejos de partidos políticos y de las estructuras del Estado, lejos de las empresas donde unos pocos se benefician del trabajo de todos. El anarquista sabe que el entorno social condiciona a las personas y que las personas, con su acción, pueden modificar el entorno y a ellos mismos. La anarquista sabe que la libertad es una constante conquista de sí misma y que la libertad de las demás eleva la suya al infinito. Por tanto, la libertad es creación personal y colectiva simultáneamente. La base de la ética anarquista es el apoyo mutuo y esto significa participar entre todos para que todo sea para todos y cada uno. ¡Viva tierra y libertad! ¡Viva la anarquía! No sé nada. Obrero electromecánico. Godard, número 20, esquina con Delibes,